the trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Menos en Canarias, acompañándote después del trabajo y pintándote una sonrisa de oreja a oreja. Esa es nuestra intención. Queremos transmitirte toda nuestra pasión y lo hacemos con la mejor música del mundo. Por cierto, yo este fin de semana, pues tonteando con música, porque yo tengo los fines de semana muy intensos, sobre todo con la música, pues trasteando me fijé y dije, ¿te has dado cuenta de la cantidad de grupos que hay con nombres de animal? Como por ejemplo, Los Cuervos Negros. Let me light your candle, cause oh mama, I'm sure all the hand and I. Yeah! Sí, estos son The Black Crowes con el clásico de Otis Redding que se llama Hard to Handle. Y llegaron en su momento desde Alemania para inocularte el veneno de sus éxitos. Son Los Escorpiones. The Scorpions! I would try to change things that killed our love. Bueno, vamos hasta 1965. Canción escrita por Paul McCartney. ¿Cuáles son nuestros siguientes invitados? Por supuesto, Los Escarabajos. En su momento volaron más altos que ninguno, sí. Las Águilas. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Estos son los lobos, ¿eh? Una poca de gracia. Una poca de gracia. Es que tanto bicho al final. Los lobos y su bamba. Y los que volaron altos fueron los Eagles. Welcome to the Hotel California. Las Águilas y su Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ready a room at the Hotel California. Pero mira, nos vamos a quedar con una canción estupenda de los que cuentan cuervos, sí. Contando cuervos se llama la banda. Son Counting Crows y su fantástico decálogo de cómo convertirse en un perfecto Mr. Jones. Ahí están, amigos, sonando Counting Crows. Desde el estudio 5 de Kiss FM y para todo el país. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estáis? El fin de semana bien, un par de días de asueto que nunca vienen mal, ¿eh? Pasa muy rápido, pero bueno, oye, aquí estamos nosotros para ponerte en órbita en lo que queda del lunes. Hoy que es el Día Nacional del Periodista, queremos saber qué acontecimiento histórico te hubiera gustado narrar en primera persona. El descubrimiento de una hamburguesa que no engorda. Que Manolo Escobar encontró su carro. Cuéntanoslo en el 606-712-658. Hoy en juego con Smartbox, un pack que se llama Felicidad para dos. Aunque si lo prefieres, puede ser para tres. Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. There's an angel, contemplate my fate. The places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation

Te estoy hablando de 1989, del álbum Southside. En él estaba esta super canción que se llama I Don't Want a Lover. Hicieron magia y se convirtieron prácticamente en número uno en todo el mundo. ¿Y tú haces magia? Sí, sí, mira, yo te voy a ayudar a hacer magia a la que volvamos con esta canción. Aquí en Kiss. Kiss FM, lo mejor de los 80 y los 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. FM. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. ¿La cantamos juntos? Hago jazz y aparezco a tu lado. No soy más que tú, tu fantasía. Tantas veces soñaste que se hizo realidad. Componiendo canciones, a mí siempre me ha parecido la leche. Nacho Cano. Nacho Cano es el que compuso esta canción para Alex y Cristina. Hago chas y aparezco a tu lado. Bueno, para que nosotros estemos a tu lado, más que chas, tienes que hacer clic y encender la radio, ¿eh? Acompañándote todas las tardes para pintarte una sonrisa. Con nuestros invitados, que sois todos vosotros, que hoy es el Día Nacional del Periodista. Y queremos saber qué acontecimiento histórico te hubiera gustado narrar en primera persona. Mira, vámonos a Instagram. Nuestro amigo Carletech, o amiga, no lo sé, pero os ponéis estos nicks, dice: el concierto de Michael Jackson en Marbella en agosto del 88. Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos Aragón, de Sevilla. Hola. ¿Qué acontecimiento histórico me hubiera gustado vivir en primera persona? Yes. O narrarlo en primera persona, en este caso. Sí. Pues la caída del muro de Berlín. Yo lo viví en primera persona, pero narrarlo sería muy apasionante. Pues sí. Venga, buenas tardes. Hola, amigos de Kiss. Soy Lola de Málaga. A mí me hubiera encantado narrar el descubrimiento de América. Muy bonito, con los trajes de época, largos, preciosos. Pero claro, no sé si me hubiera ido a Puerto de Palos o me hubiera ido a Galicia, porque Pinzón llegó antes que Colón. Y allí a viva voz, ¡que hemos descubierto América! ¡Que hemos descubierto América! Buena clase, buena allí, clase. A viva voz, porque claro, no había otra cosa. Hola, buenas tardes, María José de Manzanares. Hola, querida. Pues me hubiese gustado narrar en primera persona la toma de la Bastilla. Habría sido para mí un fenómeno, vamos, había disfrutado como una enana. Tú sí que eres una fenómena, María José, un besito para ti. 606-712-658, cuéntanos, ¿qué acontecimiento histórico te hubiera gustado narrar en primera persona? Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias.

close the door and believe my burning heart. Feeling all right, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Uno de esos exitazos de los 80 que tanto nos pone. You're my heart, you're my soul, de Modern Talking. Por cierto, hablando de los 80, cuando probamos, ahora llega Ismael Arranz para ponernos al día con las noticias puntuales. Pero a la vuelta te voy a poner un montón de buena música y además vamos a hacer girar nuestra rueda del tiempo y nos vamos a ir hasta 1983. Ya verás qué bien la vamos a pasar. Aquí te espero. Esto es Kiss.